Vino entonces Jesús de Galilea al Jordán a ver a Juan para que éste lo bautizara. Juan se lo impedía y le decía: Yo mismo necesito que tú me bautices y tú vienes a mí. Pero Jesús le dijo: Déjame ya, porque nos conviene que se cumpla así toda clase de justicia. Entonces lo dejó. Luego que Jesús se bautizó, salió inmediatamente del agua, y he aquí que se le abrieron los cielos, y vio al Espíritu de Dios que venía sobre él como una paloma. Y una voz de los cielos dijo: Este es mi Hijo amado, en quien tengo mis complacencias.